un recuerdo, la pasión que vivimos tú y yo. Primicia que Nova aún Music. Te quiero, que aún recuerdo la pasión que vivimos tú y yo. Y a recordar todo eso, no lo puedo entender. Si fuiste tú, o si fuiste quien pasó. Quizás, la falta de madurez separó a los dos. Quizás la falta de madurez fue para vos, la que nos Jorge Alberto separó.